Voces en Fuga presenta Pócima Estéreo. Al fin sí lo conseguí. Años de investigación, horas y horas de música han dado frutos. ¡La tengo! Aquí está la fórmula perfecta. Solamente necesito una pizca de duende, una grulla hecha de partituras, media tacita de azúcar, un riff de guitarra, 3/4 de agudo y escucharas de rebeldía, o tal vez un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah! ¡Sí! Ritmo, melodía, armonía y silencio. ¿Qué tal, amigos, amigas? Sean bienvenidos a este espacio. Soy Jonathan Arias y esto es una nueva propuesta que traemos para ustedes en la que queremos hablar de diferentes temas. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de comida. Así que váyanse preparando a este espacio que se llama Voces en Fuga, que surgió en esta cuarentena, que nos ha tenido un tanto deprimidos, sí, pero también nos ha puesto algo creativos. No tanto, pero algo, y decidimos traerles este podcast para compartir con ustedes. Y me acompaña Hetzael Orozco. Hola, amigos de YouTube. Hola, chicos, ¿cómo están? Yo soy Hetzael Orozco y sí, esta propuesta se llama Voces en Fuga y por consiguiente también Pócima Estéreo viene gracias a estos tiempos raros de pandemia que nos tienen en otra realidad. Así que siendo agosto del 2020, estamos lanzando esta propuesta que surgió en conversaciones de dos insomnes que les gusta la música. Y a partir de allí sale y surge Pócima Estéreo y Voces en Fuga, que es esto que les vamos a contar un poquito, nuestra historia, la historia de ustedes. Bueno, no sé si es su historia, pero la historia que compartimos muchos de nosotros. Vamos a viajar por el mundo, vamos a contar lo que nos sucede, lo que vivimos en común a través de la música y a través de los años. Nace esta propuesta desde Ecuador, pero la expectativa es que podamos conocer también y viajar un poquito alrededor del mundo conociendo la música y conociendo la historia, por supuesto, y a los personajes que están detrás de ella. Como bien decíamos, ha sido unos tiempos bastante complicados, y entre la depresión, la tristeza que hemos tenido algunos, decidimos sacar este espacio para ustedes. Queremos huir de esta realidad que nos ha presentado el 2020, por ejemplo, Voces en Fuga. Estamos tratando de huir mediante nuestras voces. Contarles un poquito también que somos bastante apasionados por la radio. Claro, que Hetzael y yo conversamos muchas veces y quizá a la gente le interese nuestras conversaciones, quizá, ¿no? Así que así terminó siendo esto también, ¿no? Sí, y un poco queriendo incluir a toda esta gente rara del mundo, raros del mundo unidos, parafraseando a Rafael Correa. Entonces, nada. Bueno, no, olviden eso de Rafael Correa, yo no le voy a nadie en estas elecciones, a nadie en particular. Pero si no, revisen su Twitter y entenderán de lo que hablo. En todo caso, para no hablar menos palabras y más fútbol, dirían por ahí, vamos a comenzar presentándonos un poco, y qué mejor que hablar de música presentándonos precisamente con música. Así que en este primer programa les vamos a mostrar este setlist de canciones que nos representan, que nos escriben tanto a Jonathan como a mí, para que nos conozcan, y luego ya en los siguientes programas hablaremos de un montón de cosas más interesantes. Esperamos también sepan disculpar cualquier fallo técnico que podría representar esta conexión lejana que nos impone la pandemia. Pero Hetzael, dime, ¿para ti qué es la música? Para mí la música es el combustible, es el cable a tierra, es lo que me ayuda a explicar un poco lo que siento, entender lo que siento, entender lo que vivo. No soy como muy, no soy muy talentosa, digamos, para hacer música ni para escribir. Entonces, siento que un poco a través de la voz de otras personas entiendo lo que me pasa. Así que termina siendo un poco también terapéutico, porque a través de lo que otros subliman, sus sentimientos, sus vivencias, yo puedo también de alguna manera entender y entenderme, ¿no? Mis vivencias. Sí, la música es una cosa, es un arte, ¿no? Que te hace viajar muchas veces. Eso es lo bonito que a mí me parece, la música, que puedes estar en un año en una realidad, ir pasando todo eso, ¿no? Y te va generando emociones y te va conectando con la realidad también, te va trayendo mucha, no sé, la música incluso es como un cable a tierra, ¿no? Es lo que a mí al menos me tiene ahí como conectado. Nada, esa es la música, y si ya nos ponemos un poquito más técnico, es la música tiene melodía, armonía, ritmo, tiene silencios. Ha sido un concepto que ha ido evolucionando desde el inicio de los tiempos, desde la antigua Grecia. Así que, de esta manera damos paso a la primera canción, que justamente habla un poco, recuerda un poco la historia y tiene un poco de lo que es mi historia, pero también de lo que es la historia de una de las artistas más conocidas y reconocidas de América Latina, y me refiero a Shakira, porque la primera canción que yo escogí es una canción que fue mis primeros pasos en la música y un poco lo que me llevó a entender qué música buscaba y yo qué buscaba también en la vida, porque estoy hablando de Pies Descalzos de Shakira, que es parte de su tercer álbum, Pies Descalzos, Sueños Blancos. Y es una canción que tiene una letra bastante potente, ¿no? Que tiene una letra que incluso generó muchísima, que fue muy, muy llamativa, porque estamos hablando de una chica de 18 años, de un cabello negro, un look súper fuerte, digamos, más rockero, si se quiere, que sale con letras súper profundas, que te habla y un poco critica estos roles sociales, estas cosas preestablecidas para la mujer, que si es que tienes que casarte antes de los 30, que si tienes que decirte así, que si tienes que hablar de esta forma u otra. Entonces, para mí, en mi niñez, que fue cuando escuché esta canción, fue precisamente lo que me movió, porque y a partir de ahí también marcó lo que yo buscaría luego más adelante en la música y en general, es decir, algo que traiga cierto contenido que me cuestionara muchísimo y que me ayudara a entender también mis discusiones internas, ¿no? Y ahora, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste esta canción? ¿Por qué lees un libro cuando tenías 14 años y lo vuelves a leer ahora y dices, ah, mira, este libro planteaba otras cosas también? Y te gusta más o te gusta menos. Pero, ¿tú cuándo escuchaste por primera vez Pies Descalzos? No recuerdo exactamente, pero era niña. Era niña, te estoy hablando que precisamente yo te comentaba justo antes cuando hablamos de esto, y era que este disco sale en octubre del 96, yo nací en febrero del 96, porque lo siguiente, este disco es más joven que yo, pero yo escuché seguramente por ahí de los 10 años, seguramente, pues, te estoy lanzando una fecha tentatoria, creo que incluso menos seguramente, o no lo sé, pero muy, muy pequeña, porque da la casualidad que la radio que yo escuchaba desde muy, muy temprano, porque tenía que madrugar al colegio, ponían canciones de Shakira, muchísimo, muchísimo de Shakira, entonces sí la escuchaba desde muy, muy pequeña. Le cogí gusto ya, pasado seguramente los 10 años, que un poco más entendía la letra, ¿no? Que me parecía como importantísimo llegar a cuestionarse de todas estas cosas, ¿no? Y que pasó a ser parte de mis discusiones, pero ya fue más grandecita, e incluso ahorita, que como tú dices, la leo de otra manera, digo, ah, caray, o sea, es realmente interesante. Ahora ya le pongo otros nombres, ¿no? Ya tal vez uso otras categorías para nombrarla, pero de chiquita me causaba la misma sorpresa, la misma ilusión encontrarme con esta canción, que creo que es un poco lo chévere que no se ha perdido. Pero sí, vamos a escuchar Pies Descalzos y luego seguimos comentando también el resto de canciones, que la lista es larga. Pensando Genial, esa era la canción Pies Descalzos de Shakira, incluida en su mismo álbum. Y hay un datito también para quienes son un poquito más, están ahí detrás de la información. Tuvo una versión, el disco, en portugués, ¿no? Me parecía una cosa muy llamativa y que en realidad la descubrí recientemente. Sí, salió obviamente de un intento de entrar al mercado brasilero, ¿no? Era un poco esa intención y que lo hizo muy bien porque... Digamos que lo que te comentaba, ¿no? Fue un poco tratar de cerrar un ciclo en su disquera importante, porque venía de dos discos, Magia y Peligro, que no fueron tan pegadores, pese a que había sido un artista que estuvo en televisión, que ganó concursos de televisión, tuvo dos discos que no pegaron tanto. Y Pies Descalzos fue un giro a su carrera, a su personalidad, a su puesta en escena, y por supuesto tenía que hacerlo por todo lo alto, y también fue el inicio de una muy buena relación con Brasil. Esa es la situación con Pies Descalzos. Bonita canción, Quetzal, la verdad me ha gustado mucho este primer tema que nos has traído. Pero yo también te traje algunas canciones y tú hablabas un poco de esos primeros apegos a la música. Que bueno, los primeros que tenemos siempre son los que nos ponen nuestros padres, ¿no? Pero yo te traje una canción que es como que ya cuando empecé a descubrir música por sí solo, empezaba a ver en la televisión cuando se podía. A veces sobre todo en la radio, a veces en la televisión. Y yo recuerdo que cuando tenía 9 años, 8 años, escuché un riff de guitarra y formaba parte de la canción Come As You Are de Nirvana. Les quiero compartir esta canción porque fue como que también fue un despertar para mi persona. Fui descubriendo un poco lo que es el grunge, descubrí un poco lo que era el rock en ese tiempo, que era mal visto, ¿no? En mi casa era como, uy, rockero, ¿no? Pero a pesar de todo, me marcó, recuerdo, por aquel maravilloso riff de guitarra que marca el inicio de la canción, que te deja impactado. A mí, yo tengo esa melodía grabada, creo que es una de las melodías que tengo presente en mi mente siempre. Me imagino que tú también la escuchaste alguna vez. ¿Sabes que es muy... Yo el recuerdo así tal cual de la música de Nirvana ha sido por lo que tú me has presentado. De hecho, muy poco, y es parte de lo que yo no tengo muy poca exploración de la música en inglés. Sí, en otros idiomas, pero en inglés, más allá de AC/DC y un poco, bueno, Queen y tal. Muy poco, y yo conocí Nirvana realmente, o sea, de sentarme a escuchar y tal vez sí la escuché, pero de sentarme a escuchar así con toda la atención y la letra y lo demás, contigo, porque compartimos bastante la música que escuchamos, nos compartimos mucho la música y compartimos el gusto por escucharnos. Entonces, de hecho, esta canción me parece muy, muy interesante y muy rara también a la vez. Todos sabemos cómo fue el trágico final de Kurt Cobain, ¿no? Y digamos que esta canción es muy poderosa en cuanto a la letra, a lo que dice, pero este final de no tengo un arma es como muy fuerte también, ¿no? Y luego, mira que te iba a decir que muchos lo plantean, ¿no? Y dicen como esta es una de las canciones más positivas que tiene Nirvana, pero a mí no me transmite tal positividad porque mi primer acercamiento con esta canción fue con un video. Y en el video de la canción es bastante extraño para un niño de 10 años, ¿no? Uh-huh. Mirar un video musical donde hay un arma, donde el vocalista está trepando de un candelabro y está súper mareado y aparecen células, aparecen espermatozoides, aparecen cosas como estas, y para un niño así que recién está como que conociendo, es como que, sí, ¿qué es esto? Sí, sí, ¿qué sí está pasando? Y no es como una canción positiva, ¿no? Porque quizá ya escuchamos la letra, escuchamos la canción así, el audio netamente, y quizá es distinta a todas las otras canciones de Nirvana que plantea en Nevermind, que plantea en Bleach, que plantea luego en Utero, pero el video trastoca todo, ¿no? La canción es positiva, pero el video es un choque ahí para todo lo que representa, ¿no? Sí. Sí, sí, y ¿sabes qué? A mí me hace como, se me hace muy fuerte cuando lo escucho por primera vez, dije, o sea, esta canción lanza en estos tiempos y tiene toda la lógica, en estos tiempos que se está hablando de salud mental, de la depresión, de la ansiedad y demás. A mí se me hace que es una canción que habla mucho de la depresión y es decir, como, oye, por favor, confía en mí, no te voy a hacer daño, confía en mí, por favor, confía en mí, pero es como un grito desesperado de, por favor, créeme, confía en mí, muy fuerte, ¿no?, de trasfondo. ¿Sí? Tiene razón, y justo lo hablábamos el otro día. Hay muchas canciones que escuchamos nosotros cuando éramos niños, porque nos las ponían nuestros padres, porque estaba en la radio y demás, pero que son muy fuertes, tienen un contenido muy fuerte para un niño de 10 años. No me refiero a esto con que deba censurarse la música, pero sí tal vez necesitaríamos a alguien que nos diga, oye, tranquilo, tranquila, esto... Pero también quizá es bueno que tú también, como en este caso, vayas descubriendo, ¿no?, y vayas formándote una idea. Yo creo que sí, a veces necesitas que alguien te diga, como bueno, esto fue así y ten en cuenta esta información, pero también creo que es delicioso que tú también te vayas nutriendo con tus propias experiencias y vayas descubriendo también. Claro. Te iba a decir también que la letra de la canción sí parece muy positiva, ¿no?, porque dice como, ven cómo eres, ven cómo fuiste, como siempre debería ser, pidiendo un amigo, pero quizá en el fondo era ese grito desesperado que tú decías de necesito a alguien a mi lado, alguien que me haga compañía, alguien que pese a que sea mi enemigo, porque una parte dice, ven como un viejo enemigo y transfórmate en un amigo, ¿no? Entonces quizá es ese grito desesperado que también tenía Kurt Cobain y que ya empezaba a vivirlo en ese año 1991, que la banda ya como tal explotó y se dio a conocer en todo el planeta. Claro, y uno se pregunta a quién le lanzaba el grito, a él mismo, que creo que es muy fuerte, se lanzaba él mismo, se lo lanzaba a alguien más, era su depresión hablándole al viento, creo que es súper fuerte también. Y sí, más que nada, más que censurar o más que... Sí, yo creo que ahí habría que tener como ese punto medio entre alguien que te presente la música y te acompañe, ¿no?, a conocerla, si eres niño, tal vez. Pero no lo sé, es igual chévere porque creo que también eso nos hizo como descubrir y buscar más y buscar los significados dentro de nosotros mismos, dentro de los que compusieron la canción. Y creo que nos hizo encontrar también más música. Así que si por algo somos melómanos es tal vez por la falta de respuestas y el exceso de preguntas. ¿Y qué te parece si con esto pasamos a escucharlo un ratito para que la gente la disfrute? Sí, escuchemos ese lindo riff de guitarra que muchos dicen que se lo copió a una banda británica, a Killing Joke, que iban a demandar incluso por plagio, pero después no pasó. Supuestamente Kurt Cobain les dijo, sí, yo les copié, y los chicos se quedaron contentos con eso. Que escuchemos Come As You Are de Nirvana. La deliciosa música de Nirvana, porque la verdad es que es muy... Es como encontrar un poco un oasis, ¿no?, dentro de lo que es la saturación de mucha información que nos entrega otra música que se nos presenta. Y esto me lleva a presentarles la siguiente canción de mi lista, de mi set list de canciones, y se trata en este caso ya de una canción de una chilena. Así que nos vamos para casi el fin del continente sudamericano. Para esa colita vamos a hablar de sacar la voz de Anita Tijoux, que fue ese salto a escuchar otra música, porque yo durante un tiempo larguísimo me escuché toda la discografía de Shakira, me la sabía de memoria, la tenía todo el tiempo guardada, porque, como les decía, en un principio, los primeros dos discos de Shakira, bueno, el tercero y el cuarto disco de Shakira fueron como de una carga muy fuerte de letras, y luego me llevó a seguir buscando, a explorar en lo que significaba eso, ¿no? Unos artistas que trataran mucho más allá de este tema, que fueran mucho más potentes en letras, incluso que en el contenido musical. Y llegó Anita Tijoux, pese a que a mí no me gustaba el rap ni nada de lo que se tratara, ni que se acercara a esto. Y llegó con Sacar la Voz, que es un tema muy potente, y que ha sido uno de los que ha acompañado los levantamientos, las rebeliones y revoluciones varias que ha habido en Chile. Un Chile que es un país un poco convulso, que es un país muy complejo y muy rico en cultura, y que se ha visto involucrado y se ha visto manchado por problemas políticos y sociales súper fuertes, por una desigualdad económica, social y política súper fuerte que abarca toda América Latina, pero que en Chile tiene un condimento particular, y es esa post-dictadura de Augusto Pinochet. Y es precisamente en esa época en la que nace un montón de estrellas que ahorita las vemos explotar, que ya bordean muchos de ellos los 40 años, y entre ellos está Anita Tijoux, que lanza esta canción en el 2011. La versión más conocida es con Drexler, y es el uruguayo, bellísimo, ¿no? Ajá, y es un tema bellísimo, ¿no? Respirar para sacar la voz. Es hermosa la canción. Es preciosa. Yo creo que debería ser como un himno, ¿no? Un himno ante la violencia propia. ¿Cuál es tu parte favorita de...? No sé si... A mí me gusta, no sé si podría decirte que tengo una parte favorita de la canción, porque toda la letra es muy potente. Muy potente. Toda la letra te llena, no puedes separar algo, entonces no sé si tú tienes una parte favorita, pero a mí se me hace muy difícil decirte como esta partecita, el coro o el estribillo de acá se me hace lo más bonito de la canción. No sé si a ti te pasa, pero a mí se me hace que todo el tema es muy, muy delicioso, la verdad. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que de las partes más potentes es incluso el respirar para sacar la voz. Es creo que de las partes más potentes, pero sin duda no puedes dejar nada de lado. Porque tiene un contenido en letras muy pesado. Como, y acompañado, y esto es chistoso, porque las canciones de Anita Tijoux, Shock y Sacar la Voz han acompañado revoluciones estudiantiles. De los colegios, de las universidades. Estamos hablando que hay adolescentes que han escuchado estas canciones y se han inspirado o las han tomado como himnos para sus revoluciones. Les voy a leer un pedacito, y que, por ejemplo, que a mí me realmente es como que me veo en el momento, y es como el mirar encorvado, el puño cerrado, no tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada está en la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria escribir esta historia, el tema no es caer, levantarse es la victoria. Y es interesante esto porque Anita Tijoux siempre habla de que hay que tener rabia y hay que llenarse de rabia, pero esta rabia hay que transformarla en algo. Es decir, no de esa rabia que vas y destruyes algo, sino de esta rabia en la que construyes algo. Y esto es lo que realmente a mí me llamó mucho la atención de Anita Tijoux. Es como, ok, ¿cómo metabolizo esta rabia y le hago algo bueno? Si genero contenido, genero conciencia, genero alguna cosa. La mamá, Emilia Tijoux, le decía el otro día en un tweet: tú pudiste ser ministra, pero preferiste estar haciendo gatitos que dispararan rayos láser. A propósito de la última canción que lanzó Anita Tijoux. Es una cosa... Cada quien decide sus batallas, ¿no? Y decide dónde pelear. Y es, creo que, una de las cosas más bonitas que nos ha traído la música, Anita Tijoux, y por supuesto, Chile. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Ahí estaba la canción Sacar la Voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. No, un temón definitivamente. Qué gran canción que nos has traído para que la gente vaya conociendo qué tipo de música nos escuchan y diciendo, sí, me caen bien por eso, me caen mal por eso, los voy a criticar por escuchar ese tipo de música. Sí, puede pasar, ¿no? Sí, por supuesto. Hay gente que ha escuchado la música que realmente yo escucho todo el tiempo y ha dicho como, ¿y eso? Eso, bueno, perdón, esto es lo que hay. Tómalo si quieres y no vete. Y te pasa a veces en tus propios círculos familiares. Ah, sí, bueno, pero ya no escucho mucho eso. Ah, pero sí te pasa. Eso incluye, por ejemplo, cuando eres más muchacho. Claro. No vas a escuchar rock porque el rock es del diablo, es música del diablo. Aparte, todos los géneros musicales que van apareciendo nuevos son como del diablo, ¿no? Ahora el reggaetón es del diablo, antes era el rock, antes era el tango porque era una cosa muy curiosa. Entonces te va pasando eso también, ¿no? Dentro de la sociedad. Oye, pero qué buenos gustos en todo caso para... Sí, el diablo tiene... ¿Cuál sería la música de Dios en este caso? No, es que es muy curioso porque la percepción, y ya fuera de llegar a puntos como delicados para muchas personas. Sí, vamos a meter en eso. La percepción de Dios es como muy individual, al final de cuentas. Más allá de las religiones, es muy personal. Una construcción, no nos entremos a discutir eso. Seguramente en otro programa en el que hablemos de Dios y la música, porque valdría la pena hacer un recorrido sobre lo que la gente piensa y entiende sobre Dios en la música. Estaría muy interesante, ¿ah? Dejémoslo para otro momento. Sí. ¿Qué te parece si pasamos con tu siguiente canción, que también está buenísima? Todavía no nos odien por eso. Y ahora yo te traigo una canción también de una de las voces femeninas más fuertes también que he podido yo escuchar, que pude descubrir cuando era niño, también cuando era muchacho. Y era raro porque en mi casa se escuchaba mucha música nacional, ¿no? Pero se escuchaba también mucha música de Argentina, de Chile. Y hay una canción que yo recuerdo mucho, que la cantaba mi madre mientras hacía sus tareas de la casa, ¿no? Y que ahora me genera un tipo de imagen distinta por todo lo que conozco ya hoy en día, ¿no? Pero esta canción es La Canción de las Simples Cosas, interpretada por Mercedes Sosa, que es esta canción, ¿cómo te la definiría? Es como recibir directamente algo, como recibir un impacto, como cuando alguien te da un consejo muy, muy real. Desde las primeras líneas de la canción ya te va marcando, ¿no? Porque la canción inicia con uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples quedan doliendo en el corazón. Es fuerte esa canción, ¿eh? Sí, es. Y por eso te digo que claro, al inicio me recordaba solo mi infancia y mi relación con mi madre, pero ya con el contexto actual, con todo lo que he ido descubriendo ahora, todo lo que se ha podido leer, te va generando otras imágenes y te va dando nuevas percepciones, nuevos puntos de vista, y voy entendiendo también la sociedad en la que crecía, la figura que tenía mi madre dentro de la familia. Te quería compartir esta canción que ha sido versionada por muchos otros artistas. Ha sido versionada por muchos artistas, pero creo que de las que más me gustan también comparto, bueno, comparto también el gusto por escuchar esta, precisamente esta versión en la voz de Mercedes Sosa, porque creo que la entendió, o sea, para interpretarla la entendió muy bien. Es increíble, a mí me parece esa canción lindísima. Cuando por fin entendí, me pasó exactamente lo mismo, que yo me crié escuchando mucho folclore argentino, chileno, y yo escuchaba esta canción y nunca nunca reparé. Sí es verdad que a mí me gustaba mucho la pausa que hace antes de Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía. Sí es verdad que me llamaba muchísimo la atención, pero tardé mucho tiempo en entenderla, y es verdad que ahorita leyéndola en tiempos de pandemia, uno se conmueve, ¿no? Y es como muy fuerte realmente los mensajes, porque también hay que entender que estos mensajes que nos dejó el folclore latinoamericano de esta época formaron parte de lo que fue un poco el nuevo cancionero, es decir, la nueva forma de entender el folclore latinoamericano, pero todavía tenía el rezago de la tristeza de lo que fue las dictaduras que sacudieron a América Latina, y todavía traía a los mismos compositores, más que nada, del puño de Julio César Isella y de Armando Tejada Gómez, que son dos de los grandes compositores de Argentina, y fueron también parte de lo que fue lo que entendemos, cómo entendemos ahora el folclore. Entonces, es un poco ese nexo interesante y súper importante, ¿eh? Julio César Isella se lo conoce un poco por ser el, si se quiere, el padrino de Soledad Pastorutti, y recuerdo de ella que viene a colación esto, porque precisamente una de las últimas grabaciones que tuvo Mercedes Sosa fue con Soledad Pastorutti en estos últimos años, en los que ella hizo algunos discos de duetos, y Soledad Pastorutti recordaba que Mercedes Sosa tenía un grupo de discusión en el cual reunía mujeres, cosa que no siempre fue bien visto, reunir a mujeres para leer una letra, una canción, un poema, un libro, un fragmento tal, discutir acerca de su contexto, de cómo les hacía sentir esto, de cómo fue creado, de la época y tal, y empezar un poco a analizar el tema y a ver cómo cada una de ellas sentía. Y a día de hoy me parece que es uno de los actos más lindos de lo que ahora se llama sororidad, o lo que ahora han llamado sororidad, es decir, nosotras no estamos para competir entre unas contra otras, sino para nutrirnos y aprender en conjunto de lo que todas podemos aportar. Hablar de Mercedes nos tomaría mucho, creo yo, ¿no? Pero la fuerza de la voz que tiene, todo lo que expresa con sus canciones te transforma, te va dejando como algo ahí, ¿no? Y todo lo que mencionabas también, ¿no? De esto de la sororidad, que en estos tiempos se habla mucho más, lo que es un fenómeno que se repite a lo largo de la historia, con distintos contextos, con distintas dificultades, incluso porque no siempre se pudo hacer, pero me parece muy importante, ¿no? Y otra cosa que yo quería destacar de esta canción es la imagen que le da al tiempo, ¿no? Me agrada mucho esa, en la parte de la letra que hace referencia al tiempo, y tiene incluso algo de Borges, de Jorge Luis Borges, incluso cómo representan ese cambio, ese giro. Sí, ¿no? Como que lo hace tangible y un poco expresa el sentimiento este de ese tiempo como si fuera arena entre los dedos, ¿no? Como si fuera... Uh-huh. Porque lo es igual, a final de cuentas. Sí. Qué fuerte. Nosotros lo decimos más fácil, ¿no? Pero ellos lo plantean de una forma mucho más poética y... Interesante, sí, es interesante. Porque ya dijimos algo, sí, y para que... no ponernos llorones, es que no somos muy talentosos tampoco, disculparán cualquier tema. Por eso no componemos canciones, ¿no? Disfrutamos de las canciones, pero no podemos componer. Escuchemos mejor a la Mercedes, ¿te parece? Sí, por supuesto. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple, y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Claro que sí, porque uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida. Fuerte a esta canción. Y eso me lleva a hacer un salto. Ya hablábamos de buenas canciones, de buenas composiciones, buenas letras, cosas loquísimas, y eso me lleva a hablar de mi siguiente canción, que viene de la mano con la anterior, a sacar la voz. Esta es Construcción, de Chico Buarque. Sin duda, a mi parecer, uno de los más grandes letristas que conozco, que ha hecho unas canciones hermosísimas, y por supuesto Construcción creo que es una joya que deberían escuchar, independientemente de si escucha usted en versión en español o en versión en portugués. Admiro tantísimo esta canción, no solo por su contenido, profundo contenido social, y que habla de estas desigualdades tan latentes en América Latina y en Brasil, por supuesto, que me parece muy curioso algo, y cuando yo alguna vez estaba escuchando a Anita Tijoux, ella decía en una entrevista que ella supo que le gustaba el rap, y supo que él quería hacer el rap, y supo que había mucho rap en muchas otras canciones, y que no debía ser subestimado por la gente y tampoco por ella, fue gracias a escuchar a esta canción, Construcción, de Chico Buarque. Y bueno, ahí vine a buscarla, y es que realmente está muy bien escrita. O sea, independientemente de que haya mucha, digamos, tiene mucho el juego en cuanto al número de palabras que usa, al número de líneas en las que está construida, que todas las últimas palabras de cada línea son esdrújulas y demás, la primera parte de la canción, si ya es bellísima, ya tiene un contenido muy fuerte y demás, la segunda parte de la canción vuelve a repetir la primera parte de cada línea, y al final lo único que hace es alternar las palabras. Entonces, por ejemplo, esta historia habla de un albañil que está en una construcción y que come cierta comida, que hace ciertas cosas, y de un momento para otro cae del andamio y cae sobre la vereda, y nadie hace nada, nadie le importa porque es un albañil nomás. Entonces, en la segunda parte lo que hace es jugar con las palabras, y entonces habla de su esposa, habla de la forma en la que cae, y ese mismo juego de palabras te lleva a ti a cuestionar. Por ejemplo, en la última parte dice: danzó y se rió como si fuese el próximo, justo antes del momento en el que él cae y muere, y bueno, cae y luego se golpea contra la vereda y muere. Y al final, tanto en la versión en portugués como en la versión en español, tiene un coro de voces que es como que claman y dicen como: estamos aquí, tenemos que respirar este aire contaminado y tenemos que comernos estas normativas sociales en las cuales nos dicen que hay unos que ganan más y otros que ganan menos, que merecen más, otros que merecen menos. Tenemos que pedir permiso para nacer, permiso para morir. Es realmente interesante. Y lo destacable, insisto, es que más allá de la composición en portugués, la versión en español es igual de impecable, tiene las mismas normas y las mismas reglas de escritura. Y, por supuesto, la misma fuerza en la interpretación. Así que, sin entretenerme un poquito más, les voy a poner un fragmentito de Construcción para que la disfruten, la escuchen, antes de irnos con nuestro siguiente tema. Registro para nacer, permiso para reír, por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios me pague por esa grapa de gracia que tenemos que beber. humo, desgracia que tenemos que toser. Por los ataños de gente para subir y caer. Que un día nos va a anular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios le pague. Muy bien, ahí escuchábamos esta canción, hablando un poquito del contexto de Brasil en esos años que vivía en dictadura militar desde 1964, el gobierno dictatorial de Castelo Branco. También fue impulsando algunas formas de representación de la izquierda, de la lucha por la democracia, en algunos fenómenos como la música, como con esta canción, como en el fútbol, con la democracia corintiana, con Sócrates, con esa selección de Brasil de 1982, esos jugadores. Entonces, lo de Brasil es un fenómeno muy extraño y muy interesante de analizarlo también. Y qué mejor hacerlo con este tema. Pasemos de Brasil, nos vamos a ir a Argentina, aunque esta canción es un poco más española, porque el grupo es español-argentino. Y quiero compartirles la canción Sin Documentos de Los Rodríguez, porque esta también es una canción que, esta canción sí me recuerda, cada vez que la escucho, me recuerda al Jonathan Arias de 5 años. Me recuerda al niño que creció en mi pueblito, en San José de Minas. Nada, esta sí es una canción que netamente se los quiero compartir por eso, porque me trae muchos recuerdos del niño que yo fui. Y esta canción de Los Rodríguez, que también es un poco extraña cómo surge, porque un poquito la historia de la banda Los Rodríguez, con Andrés Calamaro, como ustedes saben, Ariel Roth, eran los referentes, los dos argentinos en España, buscando también ese espacio dentro del rock hispano, dentro del rock español, que estaba siendo bastante afectado. Entonces buscaban ellos darle un nuevo giro a la escena musical, al rock en España, y fueron tiempos difíciles. Contaba Andrés Calamaro que el grupo estaba incluso a punto de separarse, había muchas disputas y sobre todo había la necesidad de trascender, ¿no? Porque tú sabes que esto es, yo hago arte, yo hago música, pero si no me pagan, ¿de qué vivo, no? Entonces con Los Rodríguez pasaba que ya llevaban unos años haciendo música, pero no llegaba ese gran momento, ¿no? Hasta que en 1993 sacan el disco, el álbum Sin Documentos, y sale esta canción también, que les tomó mucho tiempo grabarla y que fue definitivamente una explosión y quizá un renacer también para el rock latinoamericano y el rock en España. Para mí es la mejor canción para cantar en karaoke. No, sin duda, y fuera de chistes, o sea, alguna vez, y de hecho se ha versionado en muchos espacios también, la versión de Julieta Venegas, los Chunguitos y demás. Pero, independientemente de eso, alguna vez decía la Sole Pastorutti, vos sabes que una canción en Argentina, por ejemplo, es buena si la hacen barra, ¿no? Si pasa a formar parte de las barras, es bueno, pasó, excelente, o sea, fue aceptada por la gente. Y yo diría también que si llega a ser parte de karaoke, por ejemplo, y es que hay canciones que tú las sientes como si fueran, como si hubieras pasado la historia, ¿no? Como si tú estuvieras atravesando el viento sin documentos, como si estuvieras allí en un amor medio loco, en la voz de Calamaro, por supuesto. Y yo creo que es linda, o sea, es fuera de chistes, creo que está muy bien hechita, porque te llama a la emotividad, porque te llama al ponerte un poco en la situación, a lo que decíamos al principio, ¿no? Un poco sublimar tus sentimientos, que incluso, no sé si un niño o un adolescente llegue a haber pasado por toda esta historia, ¿no? no sé si un niño o un adolescente, por favor no lo hagan, vendré con un cigarro a la cama. No sé si estas cosas pasen. O bebiendo de esta copa que no está tan rota, que suena un poco a Alcia Costa. Que creo que te genera un montón de imágenes y un montón de imágenes también conocidas. Me refiero a la copa rota, sí, de Alcia Costa, por ejemplo. Me refiero a la emotividad que te invita. Me refiero al tema de incluso sentirte un migrante, ¿no? Como te decía, esta banda formada por Calamaro, Ariel Roth y los españoles Germán Villella y Julián Infante, que es rara también porque leí algunas anécdotas sobre este tema, porque ya van a ser más de 28 años desde que se hizo popular y muy famosa, y es que a dos de los cuatro no les gustaba la canción, porque Sin Documentos es una mezcla de rock rumba, como que ellos lo plantean así, ¿no? Porque tiene algo de flamenco, que es lo que intentaba instalarle también Andrés Calamaro. Esto hacía que a dos de los integrantes no les guste, ¿no? E incluso decía Germán que él quería boicotear la canción, ¿no? Pero que en realidad los arreglos que él hizo para boicotear la canción en realidad terminaron siendo mucho mejores y le dieron mucha mayor riqueza a este tema musical. Como esta historia que tienen las bandas, ¿no? Ya para escuchar la canción, porque para no aburrirles con todos estos datos que estamos dando quizá, pero como te decía, ¿no? Vivían años difíciles, los Rodríguez, Calamaro, Ariel Roth, habían cambiado ya de baterista incluso, entonces venían tocando mucho tiempo en bares, tenían ya un disco, pero no había sido lo que ellos esperaban, y tenía que llegar este disco para marcar un antes y un después en la escena musical española, en el rock español y también en el rock argentino, ¿no? Y por eso incluso esta canción tiene ese grito del "ahí vamos" de Calamaro al inicio, que es como el día que empezaron a grabar la canción, como que estaban tan presionados y se les salió esa frase, porque eso no debía estar ahí en la canción, ¿no? Sí, así que vamos a escuchar Sin Documentos de Los Rodríguez. Ahí vamos. Yona decía que esta la recordaba a sus 5 años. Y bueno. Sí. ¿Sabes qué? También me acuerdo, y ya para terminar con esto de había esta famosa serie ecuatoriana, Mis Adorables Entenados. No, tú ya no debes haberla visto porque tú eres un poquito menor que yo. Pero yo sí, no recuerdo capítulos, ¿no? Pero sé que había esta serie y también utilizaban la canción de Cinco Documentos para hacer promocionales de este programa de televisión. Esta memoria emotiva, ¿no? Qué sí, chistoso que nos acordemos de estas cosas. Es interesante y la verdad, porque no me acuerdo de ningún capítulo, nunca más volví a ver algo de Mis Adorables Entrenados, pero me acuerdo de la canción. Sí. Y hablando de la niñez, hablando precisamente de esta memoria emotiva, me llega la siguiente canción de mi setlist, que es A la Niña que Fui, de Vanessa Martín, y esto ya estamos en España, nos quedamos en España, en Málaga, para ser más exactos, de donde es oriunda Vanessa Martín Mata, que lanza su disco Crónica de un Baile en el 2014, y con ello también A la Niña que Fui, que no llegó a ser lanzada como single de este disco, pero sin duda creo que fue de las canciones más fuertes que lanzó en esta edición. Y es precisamente, habla mucho de esta memoria de mirar atrás y decir qué es lo que yo quería cuando era niña, qué es lo que yo sentía cuando era niña, cómo me veía de adulta cuando era niña, y ver si eso encaja mínimamente con lo que soy en esta versión adulta, ¿no? Por supuesto, es pasar esta reflexión de uno y es fuerte, ¿no? Y por supuesto, en esta canción de eso habla Vanessa Martín, y es muy, muy bonita, y lo recomiendo que si ustedes no la han escuchado, que se pasen un ratito por lo que es la discografía de Vanessa Martín, que nos invita también a tomar un montón de imágenes, ¿no? Es de las tantas artistas que nacen en estos bares de música en vivo y que terminan llegando a la fama estrepitosamente, por supuesto, porque han tenido una carrera importante y porque han hecho un trabajo también de construcción y de pulir lo que es sus letras. Permítanme compartirles un poco de lo que es esta canción, que a mí me parece muy linda, así que cuando usted quiera revisarse un poco y llorar si quiere un poco también, revisando y contrastando aquella versión de su adultez vista desde la infancia, le recomiendo que revise esta canción que se llama A la niña que fui. Dice, te haces tan bonita ante mis ojos, al mirarte me sonrojo. Entre tú y yo ha pasado tanto. Triunfos y batallas que en tu nombre un día viví, acércate a mí de cualquier manera. Y es precisamente, creo que un poco esta canción fue de hecho muy, muy interesante, porque esta canción la escuché hace un tiempo cuando estaba a punto de finalizar mi carrera universitaria, y fue como, bueno, las expectativas que tengo ahora son las mismas que tenía de niña, o realmente estoy haciendo lo que quería, independientemente de si estoy siguiendo el mismo camino, porque también cuando uno es niño quiere un poco ser astronauta, pintor, cantante, pero independientemente... Cazador de monstruos. Sí, sí, sí, presidente de una nación. diría una canción que ahora no recuerdo el nombre. Y por supuesto uno quiere comerse el mundo, pero independientemente de eso, yo creo que la esencia de querer ser alguien bueno, alguien que esté construido de cierta manera medio bien dentro de lo posible, de ver si es esa que... Esa idea de querer ser alguien en la vida, ¿no? Exacto. Pero más allá de eso, creo que de ver si es que eres alguien, no sé si de bien, alguien bueno, no sé, alguien que esté haciendo las cosas bien, supongo. Entonces, un poco mirar si esa esencia es la que permanece o cumpliste un poquito las expectativas, ¿no? Y regresar a ver también que uno ha perdido mucho a medida que va creciendo. Claro, creo que ya ahora dices, como ver si hago lo que pienso o actúo como predico. No sé si quepa ese análisis, pero yo creo que ya ahora, en mi caso al menos, digo, tengo que empezar a actuar en base a lo que yo creo, en base a lo que voy aprendiendo, en base a lo que voy conociendo y en base a lo que yo voy definiendo que está bien o está mal, porque eso es muy subjetivo también. Pero es una muy bonita canción, y aparte la interpretación también es espectacular. Es increíble. Si usted quiere, y eso se los dejo como tip, si usted quiere saber cómo terminar a su novio, novia o lo que sea que tenga como pareja, escuche a Vanessa Martín y encontrará la canción perfecta. Si usted quiere dedicarle una canción a su mamá, papá, abuelito, escuche a Vanessa Martín y encontrará la letra perfecta. Si usted quiere cuestionarse sobre la vida, escuche a Vanessa Martín. Si usted quiere saber qué está haciendo sentado en su sillón de cuero, escucha a Vanessa Martín. Entonces, para no hacerles un poco más largo el asunto, les dejamos un fragmento de A la niña que fui de Vanessa Martín, una malagueña que está, por supuesto, triunfando, y lo está haciendo una carrera que ha ido lenta pero segura y por supuesto de muy, muy altísima calidad. Así que les dejamos un poco de A la niña que fui. Bebiendo de las noches locas y algunos excesos, tiraron mi copa que se derramaba, haciendo dibujos que en el fondo eran cómplices de historias. Y haces tan bonita ante mis ojos, y al mirarte me sonrojo. Escuchábamos a Vanessa Martín, esta canción del año 2014. Y ahora vamos a pasarnos el 2014. Vamos a irnos al siglo XX, vamos a irnos hasta el año 1966. Vamos así, hacemos cosas medias extrañas, Hetzel y yo cuando conversamos, conectamos cosas así. Entonces, ahora nos vamos hasta 1966 porque yo les traigo una canción que también... Esta sí ya es un poco de cuando yo era más ya muchacho universitario, ya estaba en la universidad, iba descubriendo algunas cosas, iba tomando... Descubriendo la vida. Sí, iba reconociendo algunas ideologías también. Entonces, descubrí esta canción al azar, porque en realidad estaba escuchando música nueva, estaba escuchando Anarchy in UK de los Sex Pistols, y entre las recomendaciones salió The Clash. Lo había escuchado antes, pero no había puesto mucha atención. Y el punk, hasta ahora en realidad creo que no es uno de mis fuertes, pero sí tengo algunos temas que me gustan mucho, y este es uno de ellos. ¿Cómo surge esta canción? Por eso les decía, nos vamos a 1966, porque Gran Bretaña vivía momentos muy marcados por el racismo, por ataques hacia los colectivos de inmigrantes, y todos se asentaron sobre todo en una zona llamada Notting Hill. Y entre 1966, finales de los 70, estos ataques racistas iban incrementando. Y en el verano de 1976 se desarrolla en esta misma zona un carnaval con presencia de muchos artistas, esta forma también de reivindicación social que tenían estos grupos, ¿no? Y si había este tipo de eventos, tenía que estar, por supuesto, los aparatos ideológicos del Estado y represivos, en este caso, para hacer su trabajo, ¿no? Entonces estaba presente la policía. Y en este verano de 1976 se produce un hecho que dio origen a esta canción, ¿no? Durante una de estas presentaciones artísticas, detienen a un afrodescendiente acusándolo de haber robado. Y la policía, fiel a su estilo, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Ecuador, es casi igual, empiezan a arrestarlo, abusando de su fuerza, abusando de su poder, y esto empieza a generar indignación en la gente, ¿no? Y termina en una revuelta, si queremos, termina en escenas de violencia bastante fuertes, porque los asistentes a este evento, este famoso carnaval, empiezan a atacar a la policía, empiezan a haber enfrentamientos, y resulta que en la zona estaban ellos viendo esto, y la escena como que les golpea, digamos, da un sacudón y dices... Dijeron ellos, ¿no? Me imagino en ese momento, dijeron, ellos, los afrodescendientes, ¿por qué pelean? Y nosotros, los blancos, ¿qué hacemos? ¿No? Y por eso surge esta canción que se llama White Riot, o Revuelta Blanca en español, que es, habla sobre eso, habla sobre la desigualdad social, habla sobre la postura política que había en Gran Bretaña en esos años. ¿Y sabes qué es lo chistoso de esta canción? Que claro, por la forma en la que se aborda y precisamente por el título que fue Riot, se habla o se pensó en algún momento que era un tema contra el racismo, tal vez una doble significación. Era, una... Claro, que era más bien a favor del racismo, digamos. Sí, exacto. Y más que nada también es como diciendo, oye, ¿por qué si estos tipos a los que todo el mundo les ataca, igual ellos se levantan y no les importa, entre comillas, levantarse y manifestarse contra algo, y nosotros qué estamos haciendo? Es decir, sí, exacto, que esa es una pregunta súper vital que creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos la hacemos, ¿no? Como, ¿qué estamos haciendo nosotros en esta sociedad? ¿Por qué ellos hacen esto? Como, ¿por qué ellos buscan un cambio y nosotros no? Entonces, se lo plantearon ellos también, por eso te decía, es como que recibieron ellos un golpe ese momento en la cara, como que les explotó algo y dijeron, ah, pasa esto. Exacto, exacto. Sobre todo dentro de las desigualdades sociales, ¿no? Dentro de estas profundas brechas socioeconómicas de las cuales no está exento ningún país, por más que tengamos esta visión de que solo pasa acá, ningún país, de Inglaterra también no es la excepción, de estas amplias brechas socioeconómica, ¿no? Y creo que lo importante es eso, ¿no? La frustración que tiene el grupo, que tiene The Clash, los integrantes de la banda, por esa frustración quizá de con las clases sociales más acomodadas de Gran Bretaña en ese momento, ¿no? Y que se te hace muy cercano ahora, porque no es que cambie mucho. Entonces es como esa frustración con esas clases acomodadas, mientras hay otros que están siendo vulnerados en sus derechos, que están siendo discriminados, que están siendo violentados, y estas clases más acomodadas como que miran hacia otro lado, como que no le prestan atención, como que no fuese un problema también de la sociedad que los afecta a ellos. Sí, más que nada eso, es un poquito también el ser muy cómodo y mirar como por otro lado, ¿no? Decir, bueno, mientras no me toque, mientras no me afecte, mientras no me llegue, mientras no... Está todo bien, está... Tutupom, dirían en Brasil. Y en una de las frases de la canción, hay una parte que me gusta mucho porque dice y cuestiona, ¿no? Como, ¿por qué todo el poder está en las manos de un solo grupo social? ¿Por qué está solo en una parte de la gente? ¿Es porque tienen suficiente dinero como para tenerlo? Entonces dice eso en la canción. No exactamente como les dije, pero sí dice. El por qué. Entonces, escuchemos. Sí, escuchemos esta canción que aparte es muy al estilo punk, ¿no? Porque punk no buscas grandes composiciones ni melodías de 4 minutos, 5 minutos, sino que esta dura 1:56, una cosa así, súper rápida, pero que tiene un mensaje muy fuerte y que, y preciso. Como decía, ya en mi época universitaria también fue como que me fue despertando, así como a The Clash le pasó que vieron esto y les explotó en la cara, a mí también esta canción como que también me dio lo mismo, me hizo lo mismo. Escuchemos a The Clash y White Riot. De puro ritmo, dirían, y 2:01, me parece que la diferencia es entre la versión estadounidense y la versión inglesa. Estos tampoco, bueno, 5 segundos es bastante en música, pero bueno, estos 5 segundos de diferencia que tiene la versión inglesa y la versión estadounidense. Y esto nos lleva a la siguiente canción, y esta es mi última canción de este setlist de presentación, y es una de las más recientes adquisiciones de mi discografía. Es una de mis más recientes descubrimientos, que, pese a que la canción no es reciente, yo sí la conocí hace muy poquito. Y nos vamos hasta el 2001, porque les hablo de Prarua Milebar, de... Bueno, la versión específica que les voy a contar es de la canción entre María Bethania y Ana Carolina del disco Mari Cotiña, que es un disco de colaboraciones que tiene María Bethania, bueno, varias colaboraciones, y es un disco muy lindo, ¿eh? Hay una que, de hecho, por cierto, también nos estuvimos casi que a la par. Esta canción, en particular me gusta porque es un proceso de transición entre no sé qué estoy haciendo, no sé qué hago aquí, pero bueno, voy a dejar que el camino me lleve. Literalmente dice, voy a dejar que el camino me lleve, pues la ciudad es extenderse, la luna va a bañar este lugar y yo me voy a recordar de ti. Entre otras cosas, es como, bueno, que sea un poco como dirían por ahí lo que Dios quiera y vamos a ir con la ruta. Una de las frases, por supuesto, memorables es, ya sé mirar el río por donde la vida pasa sin adelantarme, sin precipitarme. Ni perderme ahora. Escucho en el silencio que hay en mí y basta. El tiempo comenzó para mí ahora. Un poco suena a meditación, a introspección. Esta canción que fue creada bajo pedido para María Betania, para este show Maricotiña, bajo pedido, y lo compuso, por supuesto, Totoño Villeroy junto a Ana Carolina, y precisamente es ella la que interpreta esta canción. Y en esta versión que me gusta muchísimo, que es con María Betania. Lo que más me gusta, bueno, yo creo, sinceramente, lo que más me gusta, porque esto forma parte de una segunda llegada para mí a lo que es la música brasilera, porque ya lo había hecho con Chico Buarque, y que Chico Buarque me llevó a esta Noveloso, y ya les conté esta historia hace un par de canciones. Pero cuando llego nuevamente a la música brasilera, lo hago gracias a, nuevamente, a Chico Buarque, y acá está Noveloso. Uh-huh. Y, por supuesto, esta entrada a magistral de María Betania, que creo que ha sido uno de los grandes descubrimientos, tal vez lo hago muy tarde, no lo sé. Y por supuesto esto me lleva a conocer a Ana Carolina, a Diana Calcañoto y otros artistas que creo que tienen un don de palabra. Ha sido importantísimo. Un bonito descubrimiento de estos últimos tiempos, la verdad. Y un poco lo chistoso, y es que, bueno, María Betania, para quien no lo conoce, es una artista del MPB, de la música popular brasileña, uno de los grandes íconos de la música popular brasileña, por todo el trabajo que ella ha hecho, por la puesta en escena, que es lindísima, tiene un alto contenido teatral, y es, creo que ha sido realmente la inspiración de estas últimas generaciones, ¿no? Y lo chistoso es que María Betania, para armar sus shows, porque toda una concepción diferente de la forma de armar sus shows en Brasil, que lo que vemos acá, por ejemplo, que lo arman desde un concepto, que lo arman desde una historia, que arman de una forma muy, muy bonita, ¿no? Es realmente una gran producción, más allá de si es que en escenario se ve como tal, si se ve con grandes luces o escenografías, realmente es una gran producción porque tiene una línea, ¿no? Que tienen un contenido más allá de las canciones, ¿no? Y para este disco, para Maricotiña, ella hace pedido a varios cantantes que les traigan canciones, y porque ella quiere cantar y armar su show, y le pide a Ana Carolina, que Ana Carolina llevaba poco tiempo relativamente dentro del mundo de la música, y le pide una canción. Lo chistoso es que, de hecho, justo esto habla Ana Carolina en una entrevista, y es que ella no tenía una canción, entonces, y por último dijo, ¿sabes qué? Ya, no la voy a hacer. No tengo intención de hacerla, y justo en ese tiempo ella sufre un accidente también que un poco la tiene hospitalizada algunos meses, la tiene bastante como que alejada de un poco de querer prácticamente sentarse a componer, hasta que un día María Betania le llama y le dice como, ¿qué fue mi canción? Necesito mi canción ahora. En ese preciso momento Ana Carolina encontró la inspiración y se sentó a hacer Para Rúa Milebar con Totó y Villeroy. Escuchemos entonces, sin más dilaciones, sin más preámbulos, a Ana Carolina y María Betania. Mas sei que ainda muita coisa para arrumar. Promessas que me fiz e que ainda não cumpri. Palavras me aguardam, tempo exato pra falar. Coisas minhas, talvez você nem queira ouvir. Já sei olhar o rio por onde a vida passa, sem me precipitar e nem perder a hora. Escuto no silêncio que há em mim e basta. Outro tempo começou pra mim agora. Thank you. tiempo de aterrizar ahora en Ecuador, Quetzal. No hemos puesto temas de acá de la tierrita, así que no sé si nada quiero. Sí, un poco. Después nos van a decir antipatria y todas esas cosas. No, no, pero más allá de eso, quería también compartirles un tema de Benítez y Valencia, de este dúo, de los más conocidos, ¿no? De la música popular ecuatoriana. Y este es un albazo. Yo cuando era niño creía que todo era Pasillo Nuevo, ¿no? Pero ya después fui descubriendo que había albazos, que había zampanitos, que había pasillos, que había boleros, y que tenían esa facilidad nuestros artistas, creo yo, para poder hacer todos estos géneros, que también me parece una cosa muy interesante, ¿no? Entonces, el dúo Benítez y Valencia, les quiero compartir esta canción, que en cambio me lleva y me recuerda la relación que yo tuve con mi abuelo paterno. Y cuando había vacaciones escolares y estas cosas, mi papá salía a trabajar, mi mamá también. Entonces, el muchacho no podía quedarse solo en la casa, ¿no? Entonces, tenía que ir a la casa de los abuelos a pasar un poco el tiempo ahí y también aprender algunas cosas de la vida, por así decirlo, ¿no? Y mi abuelo le gustaba mucho esta canción que se llama Pajarillo, de Benítez y Valencia. Como la mayoría de las canciones ecuatorianas, diría yo, es muy llamativa por la letra, ¿no? Por todo lo que dice, por toda esa figura retórica que plantea con el ave y su relación con el amor, con las relaciones sentimentales, ¿no? Entonces mi abuelo solía cantarlas a capela muy de vez en cuando. Escuchábamos en la radio o en cassettes, pero mi abuelo las cantaba mucho, ¿no? Y ahora que ya no está mi abuelo presente terrenalmente, ¿no? Me recuerda mucho escuchar estas canciones, me trae muchas imágenes de lo que fue esa relación que tuve con mi abuelo, todas las cosas que mal o bien pudo enseñarme y todas esas cosas que fueron formando también mi personalidad, no solo dentro del aspecto musical, sino dentro de ya de la parte personal, dentro de lo que soy yo como persona, y que también fue cambiando con otras cosas que vinieron después. Así que escuchemos, ¿te parece, Getzael, para hablar también de artistas ecuatorianos, a Benítez y Valencia, que de seguro también las debes haber escuchado alguna vez, esta canción llamada Pajarillo, este albazo de este gran dúo? Pajarillo, ¿no recuerdas que allá por la serranía, que allá por la serranía, cuando la sed te apuraba, de mis lágrimas bebías, de mis lágrimas bebías? ¿Qué más te debo, qué más? Debió darte mi ternura. ¿Qué más te debo, qué más? A ver si ya que te vas, derramaré en mi cantabas para no volver jamás. A ver si ya que te vas, derramaré en mi cantabas para no volver jamás. Ahí estamos con el albazo Pajarillo en la voz del dúo Benítez y Valencia, que son, creo que que han sido buena inspiración para gran parte de esta generación de músicos, ¿no? Y que vemos también que muchos de nuestros conocidos músicos están tratando de revivir, muchos ministros están tratando de revivir la memoria musical del Ecuador, y por supuesto esta composición muchos de muchos ministros de próximos presidentes. Sí, y mira qué curioso del aquí San Google dice del álbum Ángel de Luz, que nos recuerda, por supuesto, aún más a muchos ministros de esta época. A mí, yo disfruto mucho los albazos de Margarita Lazo, sinceramente. Más allá que otros géneros que nos recuerden a la música nuestra, a la música ecuatoriana, yo disfruto muchísimo de la voz de Margarita Lazo. ¿Sabes qué me agrada también de esta, de estos temas? Las imágenes que te plantean, ¿no? Porque la letra es... te genera muchas cosas. La letra es muy importante en estas composiciones, ¿no? Y también, claro, la forma en que hacían, tocaban la guitarra, los otros instrumentos que utilizaban también. El requintito. Hacen muy, el requintito, que es una cosa... Una cosa bellísima. Muy de nosotros, claro. Sí, o sea, es una cosa muy, muy importante para estas composiciones ecuatorianas, ¿no? Pero la letra siempre me ha parecido muy, muy bonita. Y quizá cuando eras niño decías como, no te llamaba tanto la atención. Y ahora las escuchas y dices, mira vos lo que decía estas canciones, ¿no? Está fuerte, claro. Todo lo que tenía. Dices, ay, sí, está fuerte. Todo lo que tenía, ¿no? Sí, por supuesto. En efecto, todo cambia. Esa... Cambia, todo cambia, diría. Diría Mercedes. Sí, yo creo que ya estamos llegando a la parte final, ¿saben? Estamos ya... Ya con sueño, no me entiendo. También, es... no, creo que ha sido una charla muy interesante, más que nada. Esperemos que le guste a la gente, ¿no? Porque... Finalmente este contenido lo estamos tratando de hacer para ustedes y que les resulte interesante. Ha sido esta una presentación nada más de musiquita que nos gusta a nosotros, de canciones que tienen un significado también importante dentro de nuestras vidas, que quizá les transmita también a ustedes, de seguro les va a transmitir parte de lo que es Quetzal, parte de lo que soy yo también. Entonces, ese ha sido nuestro primer programa de este día, que es más una presentación y que ya desde el siguiente vamos a venir con otras temáticas muy importantes. Sí, eso era básicamente nosotros que traer nuestra carta de presentación para que no digan quiénes son esta gente que me está hablando, sino para que un poco nos conozcan y presentarnos a nuestro modo y presentar también el programa. Y sí, este es un programa de música, pero también es un programa en el que hablaremos de historia. Y recorreremos también un montón de hechos interesantes, curiosos, particulares y demás. Así que si a usted le gustó, por supuesto, comparta a toda la gente que quiera escucharlo muchas veces en todas las plataformas en las que esté escuchando y en todas las plataformas en las que usted no le guste también escucharlas. Pero también puede dejarnos comentarios, sugerencias, críticas, destructivas, constructivas para seguir trayendo más material que pueda ser de gusto, seguramente no de todos, pero sí que pueda también llenar un poco su curiosidad, que pueda también darle respuestas a sus preguntas, presentarle datos históricos que tal vez usted no sabía. Nosotros somos un poco obsesivos, así que nos solemos pasar horas viendo entrevistas, leyendo la historia de los cantantes, de la música, y tal vez seguramente traemos algún dato que usted no conocía de sus artistas, sus cantantes, o la historia, la época que a usted más le gusta de la música. Eso nada más, agradecerles a los que nos escuchen en este primer programa, se van a venir cosas muy interesantes. Somos Voces en Fuga, esto es Pócima Estéreo, y creo que lo dije a él, ya no te mío. No sé si quieres despedirte tú, Getsy. No, ya está. Me dejas ese honor a mí en este primer podcast, en el 000 va a ser este de presentación, así que nada, agradecerles, esto ha sido el Pócima Estéreo, con nosotros será próximamente en sus redes sociales. Recuerda que hay una canción para ti y para mí, que puede ser tu soundtrack de vida o el tema de una revolución. ¡Chao!